kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Ojalá hubiera un sitio espléndido llamado la Tierra del Nuevo Comenzar, en el que pudiéramos colgar en la puerta todos nuestros hierros y angustias, nuestro egoísmo y codicia, para no recogerlos jamás. Ojalá diéramos con él fortuitamente como el cazador que halla un sendero perdido, y ojalá aquel a quien en nuestra ceguera hemos hecho la más grande injusticia estuviera a la puerta aguardándonos como al amigo al que se recibe dichoso. La Tierra del Nuevo Comenzar. Loudly proclaim with one accord the happy tale. Welcome the una programación para compartir las diferentes manifestaciones artísticas de este singular acontecimiento. Cómo devolverle a la Navidad su auténtico sentido y alegría. Thank you. offer have I, King and God and deity nigh. Prayer and praising, amen, raising, worshiping God on high. Myrrh is mine, its bitter perfume, breathes the sign of gathering doom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in a cold stone tomb. Oh, star of wonder, star of night, star of star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect thank you. Esta Navidad me propongo poner fin a una disputa, buscar a un amigo olvidado, cambiar la suspicacia por confianza, escribir una carta de amor. Es un día de salvación, porque en él nació el Hijo de Dios. Hacer partícipes a otros de algo valioso, responder con buenos modos, animar a los jóvenes, manifestar lealtad de palabra y de hecho, cumplir una promesa, escuchar, pedir perdón si meto la pata, esforzarme por entender, evaluar lo que exijo a los demás, pensar primero en el prójimo, manifestar aprecio, mostrarme amable, ser tierno, reírme un poco más, manifestar gratitud, recibir a un extraño, alegrar a un niño. Es un nuevo día de salvación. Thank you.

King's gold and myrrh compares and came to own him. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Oh, raise the song on high, his mother sings her lullaby. Oh, joy, oh, joy, for Christ is born, the babe and the son of Mary. What child is this? What child? that made the Christmas star shine bright. Love spurred the wise men ever onwards, guiding them to the manger scene that night. Love is Christmas's sweet secret. Christmas means love for you. Especial Navideño es un programa para compartir las diferentes expresiones de este singular acontecimiento. ¿Cómo devolverle a la Navidad su auténtico sentido y alegría? Thank you. of children in a world where war has been banned. One day I'll see men of all colors sharing words of love and devotion. Stand up and feel the Holy Spirit. Find the power of your faith. Open your heart to those in need. In the name of love and devotion. Mientras menos desesperado estés en crear la Navidad perfecta, más tiempo encontrarás para gozarla. Mientras menos estresado y presionado estés, más felicidad y alegría llenará los momentos que tú y tus amados tendrán juntos. La Navidad se disfruta más cuando no está centrada en las decoraciones, regalos o festividades, sino cuando el amor es el centro. Thank you. victory.